Las conjuraciones. Belilín, círculo mágico, Júpiter, Pentalfa. En este camino de la autorrealización es muy importante protegerse. Conjuración del Belilín. Este aleja las fuerzas negativas del ambiente, como larvas, magos negros, etc. Concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, Belilín, Belilín, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín, Belilín, Belilín, Belilín, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín, Belilín, Belilín, Belilín, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Conjuración del círculo mágico de protección. Cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego y te suplico si es tu voluntad le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo y por la majestad de Cristo. Explicación sobre el círculo mágico de protección. El intercesor elemental es una parte de nuestro ser que tiene toda la sabiduría de la naturaleza. El intercesor elemental no nos obedece a nosotros y por tanto se debe hacer a través del Padre. Al mantralizar la S, se debe imaginar que una luz color verde brillante circunda el perímetro del lugar elegido. Lo correcto es imaginar cómo este ángel o el intercesor elemental traza el círculo mágico de izquierda a derecha o en el sentido de las manecillas del reloj en el lugar que lo deseemos trazar. Conjuración de Júpiter. Sirve para defenderse de un ataque, conjurar presuntos maestros, etc. Se debe hacer concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, tapándonos el plexo solar con la mano izquierda. Levantando la mano derecha, dedos pulgar, índice y cordal levantados, anular y meñique cerrados. Al pronunciar el mantra Te Vigos Kouslim, imaginamos que de los tres dedos sale un rayo, imaginando cada palabra. Todo el procedimiento se repite tres veces. Aclaración. Cuando decimos yo te conjuro, estamos conjurando al yo psicológico, al defecto. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, te vigos kouslim. Conjuración Pentalfa. Esta nos sirve para el cerramiento para el diario vivir al salir de la casa o romper un círculo mágico. Efectuar los siguientes movimientos pronunciando los mantras Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya y Suaha. Se puede hacer con o sin mantram. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya, Suaha. En el último movimiento, en el Suaha, se cruza la mano derecha sobre la izquierda. La práctica hace al maestro. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 8, fase A. Evolución, involución y revolución.